It's coming special right here. Fito Blanco, Cruz, let's go. Mamá, tú estás deliciosa. Cuando bailas es una cosa loca. Y ese movimiento que me incita a pecar, yo contigo me quiero quemar. Estamos activos, let's go. Feeling hot, hot, hot. Súbelo. Tu cuerpo prende el ambiente. Feeling hot, hot, hot. Como el sol de Cali, Cali, caliente. Feeling hot, hot, hot. Tu cuerpo prende el ambiente. Feeling hot, hot, hot. Como el sol de Cali, Cali, caliente. Como chicle, no te me quite. Cali, Cali, caliente. Como chicle, no te me quite. Como el sol de Cali, Cali, mami, caliente. Mami, tú eres esta, baby, triple hot. Baby, baby, don't stop, then you make it bar. Te sube la temperatura, ua, ua. A domicilio, mi servicio como Uber, llevo tu vacuna. Si tú estás caliente, enséñalo. Si eres una diablita, muéstralo. No importa si el techo está on fire. I just want your type of love. Se sienten como rayos del sol en las playas de Cali, acariciando tu body. Suelo. Mami, ya no bailes sola. Eso ya pasó de moda. Yo quiero sentirte toda. Mami, ya no bailes sola. Vamos allá, díselo. Como chicle, no te me quite. Como el sol de Cali, Cali, caliente. No te me quite. Como el sol de Cali, Cali, caliente. Yo, bring it back, bring it back. Feeling